Con 45 minutos nos vamos al Impacto Deportivo y después al programa de Entretanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección femenil de halcones de la Universidad Veracruzana prepara el octavo compromiso en la Asociación del Básquetbol Estudiantil al recibir a Borregas Salvajes del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. El equipo que comanda Leo Hernández Rivera y el doctor Víctor Trujillo tienen lesionadas a Jimena Santelices, quien ha tenido exitosa participación en la ofensiva, así como Andrea Islas, quienes esperan recuperarse por lo menos una semana antes del primer compromiso del presente año. El encuentro está programado a las 13 horas el 4 de febrero en el nuevo gimnasio universitario. Halcones UV Femenil marcha con par de victorias y 5 descalabros, están sembradas en la Conferencia Centro Oriente División 2 de la Asociación del Básquetbol Estudiantil. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Y gordos, altos, bajitos, niños de dulce, niños de sal, niños de chile, de Nixamal, caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos estudian, otros chambean, unos descansan, otros rodean, unos bendigan, venden bolea, y con la vida se cachetean, caleidoscopio. Dimensión de Entretanto Entretente. ¡Comenzamos! Y con mucha prisa, limpian que limpian los parabrisas. Ofrecen chicles en los cruceros y esquivan coches como toreros. Caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos en una duermen con gozo, otros colgando en un rebozo. Mientras la madre muestra y ofrece los chicles, chicles a los choferes. Caleidoscopio, tan singular, la bola de niños de mi ciudad. Son las 6:48. El último tranvía que rueda todavía se va, se va, se va. Qué lástima me da, pues ya no volverá. Por un caminito de acerrín va el tranvía, tin, tilín, tilín. Pide una manzana y no le dan ni una esquina, tan talán, talán. Si un tranvía va por un jardín, se equivoca, tin, tilín, tilín. Y si choca con un capitán, paga multa, tan talán, talán. El último tranvía que rueda todavía se va, se va, se va. Qué lástima me da, pues ya no volverá. Si a un tranvía le brota un jazmín en el techo, tin, tin, tin, tin, tin, las hormigas como viajarán de contentas, tan, talán, talán. Si un tranvía toma naranjín, se emborracha, tin, tin, tin, tin. Pero si un tranvía come pan, no se empacha, tan, talán, talán. El último tranvía que rueda todavía, se va, se va, se va, qué lástima. Son las 6 con 51 minutos. Tiagüi, tiagüi, tiagüi, tiagüi. Quiere decir en lengua náhuatl, vamos, vamos. Así, Huitzilopochtli da la orden de partir. Durante el camino, el pueblo mexica adquiere fortaleza espiritual y también el conocimiento de las grandes culturas de su tiempo, que se convirtieron en sus maestros, los olmecas, toltecas y mayas. Es entonces cuando ven la señal. Un águila se posa sobre un nopal, devorando una serpiente. Es el lugar donde deben fundar la gran Tenochtitlan. En el Valle de Anáhuac, los mexicas desarrollan una gran organización sociocultural y política. Hombres y mujeres que respetan las leyes de la naturaleza y del universo bajo principios del orden matemático y cósmico. Este pueblo entiende que por medio de las matemáticas se pueden entender las leyes de la naturaleza y del ser humano. Los mexicas crean sus propios sistemas numéricos en armonía con el orden del universo. Los mexicas observan que en toda creación siempre hay dos fuerzas contrarias que se unen. En lengua náhuatl se llama omeyot, que viene de ome, que significa dos, y yot, que significa creación. Omeyot entonces quiere decir dualidad de la creación. El número 2 representa para los mexicas la necesidad de la unión de los opuestos para crear cualquier cosa. Este principio de la dualidad se manifiesta en las personas, en la naturaleza y en el cosmos. En el ser humano hay dualidad, hombre y mujer, vida y muerte, cuerpo y espíritu. Tenemos dos hemisferios cerebrales, dos oídos, dos ojos, dos brazos, dos manos, dos piernas. En la naturaleza podemos ver la dualidad del frío y el calor, la lluvia y la sequía, el hielo y el fuego. En el cosmos, materia y energía, día y noche, rotación y traslación, sol y luna, luz y oscuridad. En el pensamiento náhuatl no se concibe el individualismo. Se dice que una persona es impar hasta que forma una familia. Un hombre y una mujer son como dos números impares. Uno y uno, es decir, son solo individuos aislados e incompletos. En cambio, al unirse, dan forma a una pareja, se vuelven una dualidad, crean una familia y con ello adquieren un rostro social. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2, 1 más 3 es igual a 4, 13 más 75 es igual a 88. La suma de números impares da siempre un número par. Al observar la salida y la puesta del sol, se establecen dos puntos muy claros de referencia, el oriente y el poniente. Y ubicando el norte y el sur, se obtiene una figura cuadrangular del cielo, observable por donde pasa el orden astronómico. La figura cuadrangular que se dibuja en el cielo es la manifestación del número 4 en el mundo. El pueblo mexica reconoce que dentro de esta medida existe una energía ordenada y sutil. El número 4 también representa al ser humano, al formarse un rectángulo con sus 4 extremidades. Cada una de las 4 extremidades tiene 5 dedos, 20 en total. Este número 20 representa por tanto al hombre, pero también a la bandera. Por eso podemos ver ahora un mástil que corre por el lado izquierdo, que representa la energía sutil ascendente que florece del lado del corazón cuando el ser humano alcanza la plenitud de valores de cualidad. Si el número 2 representa la unión de opuestos necesarios para la creación, el número 4 representa la unión ordenada del universo. Así, de la unión de los números impares se forman números pares o completos. Esto comprueba que la operación matemática de la raíz cuadrada, a partir de unir lo impar, se forman cuadrados que representan la unión ordenada de un todo completo. Así tenemos 4 estaciones en el año, 4 puntos cardinales, 4 fases de la luna. ¿Cuál es entonces el simbolismo de los primeros 4 números en la cosmovisión del pueblo mexica? Lo explicaremos con el idioma náhuatl. El náhuatl es una lengua milenaria que se escucha clara y armoniosa, y que fue perfeccionada para alcanzar un refinamiento espiritual e intelectual, capaz de expresar el pensamiento matemático. El número 1 es el origen de la energía, el 2 del equilibrio, el 3 la sangre del líquido sagrado que une, y el 4 la unión de la carne que envuelve la esencia, y por tanto, un cuerpo completo. La luna tiene 4 fases, nueva, creciente, llena y menguante. Cada una de ellas ejerce un efecto especial sobre los seres y los elementos de la Tierra. En la luna llena suben las mareas. La luna creciente es propicia para sembrar las plantas que crecen hacia arriba como el maíz y el amaranto. La luna menguante favorece las plantas que crecen hacia dentro de la Tierra como zanahorias, rábanos, camote, etc. Todo esto se debe al impacto de la energía sutil de la luna que se representa con el número 13. Cada una de estas fases tiene 7 días, por lo tanto el ciclo completo dura 28 días. Al asociar las fases lunares con el número 13 resulta lo siguiente. Una fase, 7 por 13, es igual a 91. Es igual a la suma sucesiva del 1 al 13. Dos fases, 7 por 2 es igual a 14, 14 por 13 nos da 182, cifra que corresponde a la cuenta del periodo del maíz, desde que se siembra hasta que se cosecha. Tres fases, 7 por 3 es igual a 21, 21 por 13 nos da 273, que es el periodo de gestación de un bebé en el vientre de su madre. Y finalmente, cuatro fases, 7 por 4 igual a 28, 28 por 13 nos da 364, es decir, el periodo de 13 lunas que caben en un año. A esto se le llama la cuenta lunar. Son las 6 con 58 minutos. Gatita de 3 colores, blanca, negra y amarilla. A mi casa me la traje porque la encontré perdida. ¡Adentro! Gatita de 3 colores, blanca, negra y amarilla. A mi casa me la traje porque la encontré perdida. La bañé con agua tibia, luego le di de comer. Se echó a dormir en el sol, ronroneando de placer. Negra, la otra amarilla, para oír de noche, para oír de día. Con la oreja negra oye los ratones y con la amarilla oye los gorriones. África, con su cuello blanco y su cola pinta. Gatita de tres colores, para oír de noche, para oír de día. Con la oreja negra oye los ratones y con la amarilla oye los gorriones. Son las 7 con un minuto. El cuerpo humano tiene tres articulaciones principales: los tobillos, las rodillas, las caderas, los hombros, los codos, las muñecas y el cuello. El número 13 representa el movimiento y también la energía sutil, ascendente, que va de la tierra hacia el cielo. Las articulaciones son las que dan movimiento al cuerpo. Para producir movimiento es necesario un intercambio de energía. Si damos un número a cada articulación, encontramos que 12 más 1, 11 más 2, 10 más 3, 9 más 4, 8 más 5, 6 más 7, todo suma 3. El 13 es el intercambio de energía sutil. Un número triangular es aquel que puede acomodarse en la forma convencional de un triángulo. El primer número triangular es el 1. Los números triangulares, junto con otros números figurados, fueron estudiados por Pitágoras y los pitagóricos. Ellos consideraban sagrado el número 10, escrito en forma triangular, y que corresponde a la unión de los primeros cuatro números. 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10, o Dios. Ahora podemos apreciar un triángulo rectangular con la asociación de 13 números. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 más 13 es igual a 91. En la unión de números impares en posición opuesta siempre encontraremos la paridad dual y la forma piramidal del equilibrio. Asociación de 91 números del lado izquierdo con 91 números del lado derecho. Da como resultado 182, cifra que corresponde al ciclo del maíz. Si agregamos otro triángulo, se continúa formando una pirámide. Ahora tendríamos 91 más 91 más 91, que es igual a 273. La cuenta que representa la gestación del ser humano. Si completamos la secuencia con el cuarto triángulo, formando la paridad dual hacia arriba y hacia abajo, o la forma piramidal, encontramos la cuenta lunar de 364. Pitágoras, en sus clases de astronomía, indicaba que la Tierra estaba en el centro del universo y que la Luna estaba inclinada hacia el ecuador de la Tierra. Los antiguos mexicanos también buscaron el centro de la cuenta lunar, formaron un cuadro perimetral de 28 nudos como cuenta del ciclo lunar y en su interior un cuadro de 20 nudos, formando un triángulo del teorema de Pitágoras, teniendo como centro la cuenta lunar, la cuenta ceremonial del maíz y también cuatro fechas básicas. De esta manera, del Valle de México se convirtió en la señal del centro de la cuenta lunar. México significa literalmente lugar del ombligo de la luna, lo que quiere decir el centro de la luna. La palabra viene de mezcli, luna, cicli, ombligo y co, lugar. Pero a partir de lo que hemos dicho, podemos precisar más. México significa el centro de la cuenta lunar. En esa imagen del Códice Mendocino, el Valle de México es representado en el centro de cuatro triángulos, es decir, del símbolo del 4 veces 91, que suma 364, y que corresponde también a 13 veces el ciclo de la luna de 28 días. Esto quiere decir, además, que el Valle de México era considerado el centro de la figura cuadrangular formada por la cuenta de las fases de la luna, el número 3. En ese sentido, es el centro de la cuenta lunar. Minutos. Si sales, también hay más montañas. Volveremos a subir para encontrar de dónde viene el agua, pero ahora nos costará menos trabajo porque ya estamos entrenados. Todos los días nos bañamos. Tomamos agua, regamos las plantas, le jalamos al baño, lavamos los trastes, la ropa. ¿Y toda esa agua, de dónde viene y a dónde se va? Las montañas son como esponjas que capturan la lluvia y almacenan el agua. ¡Qué recorrido! Desde lo alto de las montañas hasta el mar. ¿Se fijaron que pasamos por bosques muy diferentes? El bosque templado... Muchos cuentos ya contados se cuentan en este lugar. Deja que te cuente un cuento que es la puritita verdad. De tierras lejanas y heladas montañas, siguiendo su mapa de rutas marcadas, salió la monarca de instinto muy férreo, buscando su tibio palacio de invierno. En su largo vuelo dulce y peregrino, a un oso negro peludo encontró, comiendo bellotas bajo de un encino, y al chipe a la blanca trinando de amor. Soñando en el bosque, de pronto escuchó aullar a los lobos. ¡Qué miedo les dio! Temblaron venados, cotorras, serranas, también las ardillas y las musarañas. En plena conquista vio a los coconitos cuiteando, cuiteando, muy llenos de amor. Lucían sus mocos, también sus piquitos, sus plumas, sus patas y su corazón. El bosque es travieso allá en las montañas, salpica agua dulce en ríos y cascadas, juega con las nubes que suben y bajan, y el aire silbando por hojas y ramas. Volaba y volaba, ganando distancia, cuando un pico grueso tigrillo la vio. ¡Chica corretiza! El ave la alcanza, pero un pino gordo cobijo le dio. Después de ese susto, ella descansada por una cascada, la trucha saltó y bajo el zacate corrió un teporingo. Pequeño conejo, ¿dónde se escondió? Sonó un picoteo, llamó su atención. Escuchó su canto, ¡qué risa le dio! Era un carpintero que limpia y comparte su casa a otro bicho, pues vuela a otra parte. Por fin la monarca linda y temeraria halló su palacio en un verde oyamel. Siguiendo su mapa de rutas marcadas, ella y sus hermanas llegaron también. El bosque es travieso allá en las montañas, salpica agua dulce en ríos y cascadas, juega con las nubes que suben y bajan, y el aire silbando por hojas y ramas. Son las 7 con 11 minutos. ¿Qué lloras? De Beatriz Montero. A la gata Marta le gustaba mucho jugar con su hermano el perro Martín, pero una tarde el perro Martín se perdió. Pero bueno, ¿por qué lloras?, le preguntó la gallina. Que busco a mi hermano, el perro Martín. Pero bueno, ¿no les ha visto que una gata y un perro sean hermanos? Los hermanos tienen el mismo pelo. La gata Marta tenía el pelo largo y el perro Martín el pelo corto. ¿Por qué lloras?, le preguntó la vaca. Porque los hermanos tienen el mismo pelo. No. Los hermanos tienen las mismas orejas, dijo la vaca. Y la gata Marta tenía las orejas pequeñitas y el perro Martín las orejas grandes. ¡Cuac! ¡Cuac! ¿Por qué lloras?, le preguntó la rana. Porque los hermanos tienen las mismas orejas y el mismo pelo. ¡Cuac! ¡No! ¡Crack! ¡No! Los hermanos tienen la misma nariz, ¡crack!, le dijo la rana. La gata Marta tenía la nariz pequeña y el perro Martín tenía la nariz grandota. ¿Por qué lloras?, le preguntó el gusano. Porque los hermanos tienen la misma nariz, las mismas orejas y el mismo pelo. ¡No! Los hermanos tienen los mismos bigotes, dijo el gusano. Y la gata Marta tenía los bigotes largos. Y el perro Martín tenía los bigotes cortitos. ¿Por qué lloras?, le preguntó el pájaro. Porque los hermanos tienen los mismos bigotes, la misma nariz, las mismas orejas y el mismo pelo. No. Los hermanos comparten cosas y se quieren. Esos son los hermanos, le dijo el pájaro. La gata Marta compartía con el perro Martín su pelota preferida, la habitación y los cuentos. Así que estaba segura de que era su hermano. En ese momento, detrás de un árbol apareció el perro Martín, que venía a buscarla para volver a casa. Es verdad que el perro Martín tenía distinto pelo y distintas orejas y distinta nariz y hasta distintos ojos. Pero la gata Marta sabía que era su hermano y le quería mucho. Son las 7 y 14 minutos. Los conejos mañaneros se levantan los primeros y moviendo las orejas se van. Van al horno pues les gusta trabajar de panaderos, amasando con sus patas el pan. Vamos a ver si nos dan para pan, para pan, para pan. Saborearlo es un festín, pipirín, pipirín, pipirín. Los conejos panaderos hacen roscas y rosquitas porque usan sus colitas también. Temprano, aún oscuro, la taona que bien huele, esparciendo el aroma del pan. Los conejos con sus manos, con sus patas, con sus rabos, afanosos entre harina están. Vamos a ver si nos dan para pan, para pan, para pan. Saborearlo es un festín, pipirín, pipirín, pipirín. Si te gusta el pan dorado, calentito y delicado, gracias debes dar, ya sabes a quién. Son las 7 con 17 minutos. 3 por 6, 18. Hija, descansa. Estamos de vacaciones. No tienes que repasar las tablas de multiplicar. Mamá, estoy contando los litros de agua que se pierden cuando utilizas la taza del baño como basurero. Es que desperdicias el agua para deshacerte de colillas, pañuelos desechables, toallas femeninas, algodón o hisopos. ¿Es que qué, mamá? Es que ya voy a seguir tus indicaciones. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Son las 7 y 18 minutos. Tema que motiva de muchas consultas por parte de las madres, los padres. Por parte de las madres y los padres. Las preguntas de los chicos, señora. Sobre todo aquellas preguntas sobre temas un poco delicados, como por ejemplo la consabida, ¿cómo nacen los bebés? A los chicos hay que decirles siempre la verdad. Por eso cuestan en los términos que ellos puedan entender. Entonces usted le puede explicar, por ejemplo, de la siguiente manera. Le puede decir, por ejemplo, mira, nene, Como mamá y papá se quieren mucho, papá le regaló a mamá una semillita que él tenía. Esa semillita germinó, creció y después de 9 meses se convirtió en un hermoso repollo donde te dejó la cigüeña que te trajo de París. A los chicos hay que decirle siempre la verdad. A los chicos, otra cosa, no hay que asustarlos. A los chicos no hay que asustarlos con cucos, brujas, ogros, todos temibles personajes imaginarios. Llegado el caso, háblele de cosas más reales. El lobo, una araña, una buena víbora. Parece mentira, pero todavía hoy en día hay madres, hoy en día en pleno siglo XX, que todavía le dicen a sus hijos cosas como, por ejemplo, ¡mirá, Mimi! Si no tomás toda la sopa, voy a llamar al hombre de la bolsa. ¿Y si el hombre de la bolsa tampoco quiere tomar la sopa? A los chicos hay que decirles siempre la verdad, hay que explicarles las cosas, darles a entender los motivos, las razones que tienen las cosas. Porque después de todo, los chicos, aún los más pequeñitos, son seres pensantes. Casi podríamos decir que son seres humanos. Entonces usted tiene que explicarle las cosas con paciencia, con cariño. Por ejemplo, típico caso, mira, Nini. Ya son las 12 de la noche, ¿no es cierto, querida? Es un poquito tarde, ¿eh? Claro. Y hoy nos hemos levantado temprano, ¿te acordás que nos levantamos temprano? Por supuesto. Y mañana nos tenemos que levantar temprano otra vez, porque vas a tener que ir a la escuela, yo tengo que ir al trabajo. ¿Me entendés lo que te estoy explicando? Quiero decir, querido, que si vos ahora no te dormís, yo te reviento. A los chicos hay que decirles siempre la verdad. Y ahora, para finalizar este programa, los dejo nuevamente en compañía de los honguitos, que les van a enseñar la canción La gallina dijo Eureka. La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka. La gallina cocorocó, la gallina dijo Eureka. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la... ¿Qué? Que pues que la gallinita dijo Eureka. ¿Y vos dijiste recién que la gallinita dijo Eureka? Cocorocó y cocorocó. Explícame. ¿Pues qué dijo Eureka? La gallinita dijo Eureka porque estaba muy contenta. ¿Sí? Claro. ¿Estaba contenta? Muy contenta. Muy contenta. Sí. Estaba chocha. Bueno, ya está. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. La gallina corocó. La gallina distraída. ¿Y por qué estaba muy contenta? ¿Eh? ¿Por qué? La gallinita estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito. Y eso la hacía muy feliz. Claro. Es tan hermoso poner un hijo. Tener un huevo. Tener un hijo. Y se fue la muy coqueta a pasear en bicicleta. La gallina cocorocó. ¿Y qué tal hermoso tener un hijo? Porque los hijos son la alegría de la vida, querido. Con sus risas, sus juegos, con sus preguntas. Cada hijo es como una rosa que florece. ¿Una rosa que florece? Sí. ¡Qué linda! ¿Te gusta el cantito? Sí. Entonces callate. Hizo pruebas la muy lista, igualito que un artista. ¿Y por qué la rosa florece? ¿Eh? porque son plantitas de la familia de las rosáceas, con estambres y pistilos bien insertos en el tálamo. Y así como las plantitas florecen, las personas necesitan realizarse. Bueno, ya está. Déjame vivir. Dando saltos por la plaza se volvió para... Porque realizarse es trascender yendo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio. Cierto tipo de equilibrio como un árbol. Como un árbol. Un árbol. Como un árbol. Como un árbol. Como un avioncito que vuela. ¡Ah, un avioncito que vuela! Sí, vuela. Como un barquito que flota. Y para arreglar la... Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. ¿Qué? Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo eureka. Como la gallinita. Sí, como la gallinita dijo eureka. ¿Y pues la gallinita dijo eureka? No, nene, no. Las gallinitas no hablan. Las 7 y 26 minutos. La hormiga Juana, bienvenidos muchachos. Vamos a escuchar una canción que se llama Los zombies en la ciudad. Más de Entretanto Entretente. Hasta la próxima.